en el campo. Ese es el trabajo de interacción. Lo van a hacer en grupo. Tienen que entregar el enlace en PDF. Y acá está también otro tema. ¿Se acuerdan de los blogs que ustedes tenían? Sí. Bueno, vamos a desempolvarlos. Lo vamos a sacar del sarcófago, lo tenemos ahí escondido en nuestra vía digital. Y lo van a publicar en su blog. A ver, el tema es que... Claro, todos van a tener el mismo trabajo. Bueno, uno elige quién... ¿Cómo hacemos para abrirlo en formato PDF? ¿Cómo? En Word tenemos todo... ¿Cómo hacemos? Está bueno, ¿no? No, ustedes lo van a hacer en Google Doc. En Google Doc, en diapositivas. Diapositivas. Y van a trabajar en forma colaborativa. Sí. Entonces, ahora, lo que me gustaría que hagan es que se pongan de acuerdo quiénes son los que van a trabajar en ese documento colaborativo. Ustedes se juntan, se arman y dicen, yo trabajo con... Y lo comparten conmigo. ¿Empezamos ahora? No, este es el trabajo de integración. Vamos a poner una fecha de esta unidad. Bueno, pero empezar ya. No, ¿lo quieren empezar ahora? Bueno, lo empezamos ahora. Yo estoy abierto a las propuestas de ustedes. ¿Lo quieren empezar ya? Lo que pasa es que tienen que leer el texto. Y en base a la lectura del texto tienen que armar la diapositiva. Acuérdense, para ayudarlo, María. En una diapositiva, ¿qué tienen que poner? No mucho texto, no tienen que cargar el texto. Tienen que poner textos puntuales, imágenes. Entonces tienen que buscar en internet imágenes para que sea atractivo visualmente. ¿Está? Atractivo. El otro día estaba poniendo un rosa medio feo. A ver, no es el rosa que es feo, no. No, pero me dijiste que no era atractivo el color. Fíjense que si yo pongo algo, el usuario tiene que entender ese texto. A ver si es, yo te lo pongo oscuro y con letra oscura se no. Ahora no me acuerdo cuál es. Claro, yo me acuerdo que lo he puesto, pero una cosa era una cosa de algo. ¿Vos tenés una idea de la volcás acá? Bien. Bueno, chicos, pongan el color que les gusta, ¿cuál es el tema? No, a ver. No, no, para mí, el color que les gusta. A veces hay que pensar el tipo de información que vos vas a usar en la vida. Si es algo personal, pero algo profesional tenés que tener también. Nada que ver en mi casa. Bueno, no fue el caso de ella. No, no me acuerdo. Porque era visible la letra también, era negra, se veía bien. Claro, bueno, ahora no me acuerdo, porque te lo dije. No te puedo justificar, ahora ya no me acuerdo. Pobre María, le barré este color. Te quedó ella de color. Decidieron por favor. Bueno, ¿está claro lo que hay que hacer? Yo creo que fecha de entrega, a ver. Y lo hacemos. ¿Cuándo lo van a entregar? ¿14 no? ¿Por qué es trabajo de integración? En cada unidad vamos a tener un trabajo de integración. ¿Pero no lo vas a poner acá la fecha? ¿Cuánto les puede llevar? A ver. Vamos a negociar con ustedes. Mira, no, esta semana en mi caso no hice nada. Así la semana pasada o no vas a hacer nada a la que viene. Hasta el segundo. Tenemos que arrancar con. Este es otro tema, un tema nuevo. Ya arrancamos con buscadores en base de datos también. ¿Importa la cantidad de diapositivas? A ver, encuentro lo que decís. En 5 diapositivas ya lo largo. No, porque a veces es breve, pero es muy puntual, es muy claro. Merlo Vega, haber puesto con 5 datos. Yo me siento re incómodo. ¿Qué tiempo? ¿No? Sí. Es una porquería. ¿Sabes que se deje que pones unos tablets y cosas que estás jugando? Venía, ¿no? Todo esto es incómodo. ¿Qué más que pasa? 10 con 10. Nunca pensé. ¿Pueden agregarle algo? Mínimo 10. Che, esperá que llegue el Mirta. Ah, Fernando, no lo vi. De 10 para arriba, dijiste. Google Doc me tenemos. Sí, pero no puedo ahora. ¿No tenés computadora? Claro, yo me lo mandé por mail. Bueno. El tema que yo por mail es más fácil de que porque yo no sigo yo te lo mandé no, ya está yo te lo mandé bueno, encima lo tengo guardado ¿no? Ahora, ¿por qué no te dedicas eso ahora? Lo compartí en Google Docs, lo copié y lo pegás en Google Docs ahora o si me lo mandaste lo tenés copiado en tu mail. Ah, ¿entendés? Sí, ¿entendés? ¿Dónde lo estaba? Recibiste el día, yo tengo que ver cómo te lo mandé, me parece que por Hotmail. A mí me lo mandaste. Y por Google Docs. Sí, lo compartí con vos, con él y con Diego, porque no me entraba el otro. A la segunda unidad. Fernando, ¿la materia se promociona? Lo tengo que hablar con el directivo, como el año pasado me dijeron no. Porque la materia. Algunos sí me dijeron después no. ¿Qué te gusta? Las materias, la mayoría de las materias tienen promoción. Este año sí. Vos que estás en el tema bueno, de la área. ¿Cuánto se promociona? En realidad son dos las que tienen que tener. Esto, dos por año. La también se promociona, me parece. ¿Cómo? Me parece que. ¿Cuál? Es muy literatura. Me parece que también es muy literatura. Sí. La mayoría es semi. Bueno, tenemos que hablar con el directivo. Bueno. La fecha de creo que me va a aburrir después. ¿Fecha de entrega, final? Sí, ¿no? Sí. ¿Dos semanas? Sí, dos semanas. Sí, ¿quién le ponemos? Tres. No, ya nos vamos. Ah, está bien. Para, ¿cuándo termina el año? No, el 15. No, escuché el. Entonces, 15 días, ¿qué sería? Dale. No, para la semana que viene, 25. A ver, si lo entrega antes, ya como siempre, si lo entrega antes, mucho mejor. Entonces, fecha de entrega. La que viene 26 y el otro el 2. ¿Después? 9. Bueno, ustedes lo van a hacer rápido esto. ¿Cuánto sería? 26 del 5. No, estamos en el mes 5. Pero bien claro, viernes 25. Después del locro y de los pastelitos, tenemos clase 26 o el 5. No, no, no, parece que el otro. Me parece que es fuente. No me dijeron nada. ¿Qué, yo... ¿qué cosa? ¿El 26? No, ¿y fuente? No. ¿Lo podemos fabricar no, nosotros? ¿Sábado fuente? No, no. Claro, no, sábado fuente nosotros vamos a la fecha. Decir que Semana Santa nos va de onda, cuando en realidad no nos debería estar sábado. Claro. Si ellos dicen vengan, tenemos que venir. Claro. Y acuérdense que. Y acordate. Que en octubre tenemos las prenaciones y hasta ahora el año pasado veníamos zafando. A ver, caen ahí. ¿Eh? Se caen. No, las prenaciones son sábados. Que sigan viniendo alumnos de afuera, viendo toda la lucha para igual. ¿Ahora o el año pasado? No, ahora. ¿Qué te estoy diciendo? Que va a haber fines de semana que no vamos a tener más. La segunda parte del año es terrible porque los profesores empezamos un tema y se termina el año y ya no damos. Vamos al nuevo tema, en estos breves minutos que nos quedan. Unidad. ¿No vamos a empezar con el trabajo? Pero quiero empezar un minutito con esto, Matías. Guarda que lo no, porque falta leer, mira, falta leer. Falta leer. Ah, pero sí que me hablan. No, digo, María se acuerda. Los grupos ya están no les están organizados. Vos contás con... ¿Qué pasa? Acá las chicas ya se juntan, ya para ahí, sí. Lo mandamos por Google Docs, lo compartimos así, bueno, con Silvio y nos juntamos. Ahora, se pueden hacer tantas cosas en dos minutos, mira. Vamos a hacer tantas cosas. O sea que esto... Y con la base de datos tiene que hablar. Eso lo hacemos en Google... En el diapositivo de Google Docs. Voy a hablar con antropología. ¿Cómo se llama el trabajo práctico, Fernando el Nuevo? ¿Cuál es mi contacto? Ah, ¿Tiene el nombre? ¿Cómo sería el trabajo práctico? ¿Instrucciones para usar Google? Sería como si yo me recibí una escalera de Cortázar. ¿Te lo hicieron? Buscar el cochete. Instrucciones para subir una escalera. Yo vi una película de esa, de Bocaccio 70. No tiene nada que ver con el caso. No, pero yo pensé que tenía que ver con eso. Con video están tratando. Por ejemplo, en PDF vos podés insertar. Decime el título. Déjamelo probar, pero no. A mí no me funciona. Instrucciones para subir una escalera. A ver, la gente de Google está constantemente arreglando. Porque la capaz se puede insertar. ¿Cómo subir una escalera de cortar? ¿Lo tenés? ¿Cómo es? ¿Lo tenés internet? A ver, en estos 9 minutos. Para. ¿Qué es una base de datos? Aguantame un cachito. En donde futuros bibliotecarios. Casi bibliotecarios. ¿Quién se tiene bibliotecario? Vamos a poner el signo, ¿escuchaste? Ah, vamos, dale. Para. No, dije. Para. En donde está almacenado todos los datos en general, y yo voy separando lo que. Va, depende del lugar donde sea. Vamos a poner así. No, hoy estoy reconocida. Bien, bien, bien. O sea, ya estoy bien orientada. A ver, sigo escuchando. Vos dando una definición. Bien. ¿Qué es una base de datos? Bases. Primero tenemos que pensar que son datos. Y acá me voy a traer a la señorita María, como siempre, ustedes. Tienen la camiseta acá, que dicen, voy a traer la camiseta de María. ¿Eh? Se guardan los documentos. No. ¿Qué son los datos? Se guardan todo el índice. De un mismo uno puede poner el archivo o el material que está contenido dentro de ese lugar. ¿Datos? ¿No es lo mismo? ¿Vos decís base de datos o datos? Sí. Base de datos. Ahí está. Sí, base de datos. ¿Y qué le ponemos? Algo que contiene datos, obviamente, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a analizar qué son datos. ¿Está? Está bien, o sea, la idea de algo que contiene datos. ¿Qué son datos? Esto lo estamos preguntando. Con María seguramente lo vieron. O si no lo vieron, la voy a arrancar. Datos es distinto que información, significa sí. Jessica. Son dos cosas distintas. Sí. Es más, conocimiento es distinto que información también. O sea, yo puedo informarme de algo sin conocerlo. O no puedo. Bueno. Estamos hablando de tres cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia entre datos e información? Están relacionadas, pero son dos cosas distintas. Datos son como cosas sueltas que no llegan a ser información porque no entran en un juicio de valores. Por ahí va, dentro de hoy el día que tenés como la si de hoy, pero está clara, pero no... está bien orientada. No te escuches, vamos, escucho. Pero los datos nos llevan a otro, a la información, digamos. Bien, ahora, la información... ¿Gracias a la base de datos? La información, no, lo de la base lo sacamos ahora. Bueno, vamos a sacarlo para reflexionar. Pasa que hagas así y te ves como a ¿Información qué es información? Voy a dar una definición medio bruta acá. Información son datos procesados. ¿Está? Los datos son nuevos. ¿Cómo? Nuevos. ¿Cómo para que sea información tiene que generar, tiene que ser una incorporación de conocimiento. Si no, no lo es, según algunos autores. Queremos con María. Esa información, o sea, si vos me decís algo ahora y mañana me lo decís de vuelta, no, lo de mañana no es información, porque vos ya me lo dijiste hoy. Entonces tiene que ser algo nuevo, algo que vos incorpores. ¿Dato es un objeto o algo puro? Sí. Información es cuando a ese dato yo le agrego un sentido. Sí. Eco. Pero para, ¿no? Pero digo, técnicamente para ser llamado información, tiene que agregar algo que no estaba en mí para que sea información. Bueno, esa diferencia la marca uno. Claro. Por ejemplo, la hora. ¿No? La hora, es un dato. Sí. ¿No? La hora es un dato, ¿dónde la busco? ¿El reloj? Y esa información, ¿cuándo qué? Cuando yo veo la hora y digo, uy, faltan 5 minutos. Eso es información que yo proceso y digo, me faltan 10 bollos, faltan, o sea, la hora que dura la materia, el transcurrir, me faltan 10 minutos, eso es información. ¿Tá? Y después lo que yo hago ahora, esto sí, bueno, María me pidió el costo, no vamos a llegar, ya es conocimiento, que ustedes también tienen que ver eso. Estoy dando un ejemplo. Entonces, los datos de alguna forma son volátiles, ¿no? Los tengo que registrar de alguna manera. Entonces, para registrar esos datos necesito algo físico en que agruparlos. Para almacenarlos, pues estén ahí. ¿Dónde utilizo esos datos para agruparlos? En una base. ¿Me van siguiendo? Y de ahí, esos datos me sirven para informarme y para conocer también. ¿Google qué es? Google es una base de datos. Eso. A ver, perdón, Internet es una base de datos. Google lo que hace es buscar en la base de datos que es Internet. ¿Está? Un catálogo de biblioteca, ¿qué es un catálogo de biblioteca? En línea. O un catálogo, un fichero, es una base de datos también. ¿Qué tiene ahí? Datos. ¿Me van siguiendo? Sí. Nosotros lo que vamos a armar son... Ahora sí. Nosotros, los bibliotecarios, cuando catalogamos, por ejemplo, y también clasificamos, ¿qué armamos? Bases de datos. En ese conjunto, en ese espacio, agrupamos datos. Después, ¿qué hace el usuario? Se informa y adquiere conocimiento. Pero nosotros nos dedicamos a esa parte. La visión tradicional. Nosotros también ayudamos a los usuarios a informarse y a adquirir conocimiento. ¿Está? Esta es la visión más moderna del bibliotecario. Pero nos vamos a basar acá nosotros, en la infraestructura, cómo funciona una base de datos, qué características tiene, cómo se diseña una base de datos. ¿Está? Nos vamos a basar en un autor, un conocido, un gallego, amigo de la casa, muy cabrón el tipo. Ojalá no pueda conseguir un bebé. ¿Qué estoy ese texto que está acá? No, ¿ves? Introducción a la dogmática. Introducción a la dogmática. Es medio viejito, pero no pierde vigencia. Introducción a la dogmática lo que tiene es todo lo que nosotros vamos a ver ahora. Y se llama, es el amigo Jesús Tramulla. Jesús Tramulla, es el autor que nos vamos a bajar. Yo también entendí Tramulla. Tramulla. Mirá, es un profesor muy, muy cabrón. Hay conferencias de antológicas en congresos. Tirando. Es muy inteligente, pero. ¿Tiene la mano, en serio? No, es muy poderoso. Ah, como veis. Bueno. ¿Sí? Es lo que van a encontrar acá. Todo sobre base de datos. En esta página van a poder descargarse acá, si ustedes hacen clic en este enlace, se van a descargar el texto completo del documento. y vamos a empezar a trabajar con él. Bueno, pero ¿qué tiene una base de datos como una base de datos que nosotros utilizamos bibliográfica? Esos datos, de alguna manera, ¿me van siguiendo? Ya sé que hasta ahora hay una palabra mágica que dice, bueno, ya está chicos, hasta acá se le viene y ahí recuperame otra vez el sentido. Pero bueno, antes de eso, los datos agrupados en una base de datos están organizados con algún criterio. ¿Está claro esto? Para poder recuperarlo alguna vez, nosotros hablábamos recién de almacenar esa información. Esa información está almacenada para ser recuperada en algún momento. ¿Me entienden? Entonces, cuando armamos bases de datos tenemos que tener criterios de almacenamiento. Nosotros los bibliotecarios utilizamos determinados tipos de criterios. Pero nosotros ahora, para estudiar, para empezar, lo básico, vamos a tener que entender qué es una base de datos en general para después ir acercándonos a lo que son las bases de datos bibliográficas. ¿Está? Primero empezamos con las bases de datos generales. Porque en una biblioteca, cuando armemos base de datos, también vamos a tener que tener en cuenta otras bases que no sean bibliográficas. Por ejemplo, la base de usuarios. ¿Cierto? Si yo tengo una biblioteca que trabajo, tengo que pensar los usuarios. Bueno, ahí, ¿qué criterios voy a tener que utilizar para armar una base de usuarios? Por ejemplo, voy a tener una base de libros, que ya dijimos. Si yo tengo otro material que no es libros, voy a tener que armar otra base. Después, esas distintas bases que yo armo se van a tener que relacionar, ¿no? Si alguien viene a pedir prestado un libro, voy a tener que relacionar la base de usuarios con la base de libros. Bueno, entonces esas cosas las vamos a aprender en esta materia. Está claro, esto es la introducción. Vayan mirando esos documentos, porque el año pasado trabajamos con... No los quiero llenar de laburo, porque yo soy terrible. Vamos a empezar a leerlo acá, este documento. Vamos a leerlo acá en clase. Si lo quieren ver, ya descárguenselo, échenle una ojeada, lo de Tramillo, que son varios archivitos también. Vamos a ver primero cómo está compuesta una base de datos, tipo de base de datos, cómo se diseña una base de datos. Y vamos a usar dos software para este bloque de la materia. Winisys, o sea, para la parte práctica, y el software... ¿De qué? Un año me voy a animar y voy a ir cosas un poquito más complejas, pero con ustedes vamos a lo básico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no llegamos. Dos veces. Winisys, vamos a ver seguro. Y Access, vamos a ver si llegamos. ¿Está? Para armar bases, vamos a usar Winisys y Access. Access lo tiene todo en su PC, en su máquina, en su casa. Hay distintas versiones de Access. Bueno, Winisys. El Access, fíjense si lo tienen en su computadora, en su casa. Vieron que está el Word, el Excel, el PowerPoint. Y a veces tienen el Access. A veces sí, a veces no. Acá en la máquina hay. Repito, en cuanto a Winisys, Windows 7 no corre en Windows 7. Si no corre en Windows 7, tenemos que conseguir el Virtual PC. Todavía no lo bajen el Virtual PC, los que no lo tienen, porque voy a buscar un tutorial y yo lo voy a probar bien, a ver si surge alguna duda para ayudar. ¿Está claro? ¿Está claro? Trabajo de integración de la primera parte de búsquedas y buscadores. Descargarse los materiales de Tramullas y de base de datos. Vamos a empezar acá a hacer un trabajo práctico acá en clase, la clase que viene. Fíjense el tema de los software, de Winisys y de Access. Bajo la base de datos. ¿Está? Winisys, lo pueden descargar, yo después les voy a dar el enlace de descarga. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Me los bajo. Trabajo de integración. ¿Te acuerdas? 15 días. Pusimos la fecha hasta el 26, después los pastelitos y el locro. Venimos acá, festejamos con la cinta que patriota que somos. No sé si voy a tener ganas de patriar después del locro. Bueno, la segunda es, descárguense el archivo de Tramuya, de base de datos. No conozco otro. ¿Está? Vayan viendo si quieren, ojéenlo, si tienen tiempo o tienen ganas, más o menos a ver de qué trata, si quieren más o menos. ¿Esto es para la plataforma? Sí, sí, lo mostré recién, el enlace. Después, el tercer tema, esto de el Winisys. Yo todavía no se los di para que ustedes los descarguen a su máquina. Tienen que fijarse si tienen Windows 7 o XP. ¿Está? Y si no tienen XP, tienen que descargarse esperamos a que se lo pruebe y anda bien, no, esperemos que ande todo bien en la semana. Que esta semana va a ser más caro porque ya mañana me voy a y me dejan de Córdoba. La semana que viene vamos a ver el tema de educación gastronomía, lo que tenemos que averiguar, sería bueno compartir. Y si no lo que puede hacer, tenés que pedir va bien orientado o no, te ayuda, bueno, puedes comprender como para no, o sea, yo, la guardas cumplida, lo compartimos con vos, y abrirla es fácil, ¿no? A ver, no, te soy sincero, vuelvo otra vez con la misma cosa, sí. Pero es verdad, yo anoche me senté, abrí todas las cosas que tenía que hacer, con algunas cosas llegué con un chico tercero y estuve trabajando con Andrea, estuve trabajando por lo de análisis, no, no, pero lo tengo, yo tengo hasta el Google Doc que está en mi rutina. No, pero para no subas más trabajo, estás perdonado. No, pero para eso sí. ¿Cómo? Y para no subas más trabajo, estás perdonado. Si yo ahora, no subo más trabajo, ah. Bueno, Guadaraco. ¿No emites no. Sí. Bafa. Barge. Acá. Escobar. Sí. Bueno, Barri. No, Barri, pues ya sabes. Curia. No viene más de primero. ¿Cómo se llama esa chica, Julio? Gómez. Florencia Soledad. Es de la rubia. Soledad, González. ¿Este no venía con nosotros? Rosa. Maestro. Mancilla. Manfredo. Hay como una agenda. Mercado. Caín. Sí, en los contactos, claro. Los pide, pero son. Mercado son no vino, ¿no? Ah, eso fue el pero no dijo nada. Nieva, Rosetti, Robledo, bien. Soñora, viene más tarde. Tenía que acompañar a yo, el... como para arrancar. Sí, hay unos cuantos del año pasado que no lo sacaron. Lo que intento es. Laura Viera, más tarde. Ahora este, Mirta. Bueno, siguiendo el espacio, sí. Esto sí quieren decir que... Chicos, tenemos asistidos en el salón. Bueno, después lo cerramos, María. Sí, sí. Pero ustedes, ¿están trabajando con esos temas o no? Sí, ya hace unas cuantas semanas. ¿Ustedes sí? Sí, ¿ustedes tenían? Esto es una educación antigua. ¿Quién más está trabajando? El Firefox. Karina, ¿quién más? Porque este, sí. Porque este... ¿Cuántos grupos eran? ¿Cuatro? Claro, son cuatro. Falta uno. No, el otro general. Sí, bueno, el general. Yo mandé algo sobre el general. A ver, esperen, están volando sobre. Ah, sí, de la biblioteca. Sí, de todo sobre tecnología y biblioteca. Ahí tenemos para armar un montón. Yo mandé un Google Doc y lo compartí con todos. Dos horas te pide. Yo lo confesé. Salió. Venga, uno tiene otro. No, igual a ver esto va a cambiar. Pero va aumentando. Pero lo pudiste ver en internet, empezó a bajar. Los sumarios lo vi. No, pues todavía no empezó a estar. Te sirve, para los sumarios te sirve la que tenés, mejor. Bueno, no, después lo hablamos allá. Mientras no se desconecte, no pasa nada. No, ya ahora se va a desconectar, sabe tocar. Dui. Bueno, ahí empezamos. Pero ya que dicen Dui, ¿cómo? Dui. Yo sigo diciendo, podrían haber sacado esa cara y haber puesto algo más agradable. Es justo de Fernando, pues. ¿Cómo andas, este Robledo? No, el problema es. Sí, Fernando, ahí, mira, el problema de esto es la conexión. Bajé la belleza que te gusta. Igual esto es. ¿Lo instalaste? Pero no lo puedo instalar, porque cuando lo quiero instalar aparecen errores por todos lados. ¿Quién sabe? ¿Qué puede ser? Porque viste que eso es complicado, instalar el aparato, el TP. Una banda. Un foro. Y aparte la bolsa llega de RAM. Y después te mandan en la. ¿Qué decir que Puedes decir, ¿están buenos? ¿No que es una colección así de libros? Vamos a ver si puedo cargar en otro lado más rápido. Ahora tiene una mano, a ver si quieres con internet. Sí, qué bueno. Una vez que bajaba el antivirus, ya empezamos a bajar todo lo que viene atrás. ¿Qué es lo que pasa? El año que vino vamos a ver esto, pero son los temas. Por acá es donde va todo. Tecnología de cuenta móvil. ¿Y al contado cuánto sería, la verdad no? Los formatos digitales de los libros. El libro electrónico. Y el móvil. Los dispositivos móviles. Desde la animatidad. Y vos te dedicas a algo de esto. Animate con el Axe este año, sí. Jugamos un rato. Yo algo sabía, con el Access. Yo en una época me estaba...